motema yebisangai na yeba osilikiti na nini likambo na yebite sameni tobimaki ngai na yo tokendeke paya diwase komela tozongi na koswa na lokola tomesana okomelinga mokanda ya divorce me emeyebaka na libala nyonso bakoswanaka e oyebi matata ya mobale ezalaka na tina e tokoki koswana tokoki kosala tu bolingo se bolingo e tokoki koswana tokoki kosala tu bolingo se bolingo o motema yebisa ngai na yeba osilikiti na nini likambo na yebi te sameni tobimaki ngai na yo tokendeke paya diwase komela tozongi na koswa na lokola tomesana okomelinga mokanda ya divorce me emeyebaka na libala nyonso bakoswanaka e oyebi matata ya mobale ezalaka na tina e tokoki koswana tokoki kosala tu bolingo se bolingo e tokoki koswana tokoki kosala tu bolingo se bolingo bonga na weye mwana mama susi ala morele kelinga bolingo esili nanu te zongisa motema na ngai zongisa motema e zongisa mabanzo zongisa motema e zongisa motema sherie bonga na weye mwana mama susi ala morele kelinga mabanzo sherie bolingo esili nanu te zongisa motema na ngai bolingo esili nanu te makanisi se na yo e bolingo esili nanu te esili nanu te sherie bonga na weye o sheri sherie susi ala morele kelinga bolingo esili nanu te zongisa motema na ngai zakokanisa mosika touti na kirie toleki na indongo se bolingo ya makasi e tokomi na nioki totangi mabaya ngai na yo nzako na mushi tosololi na lokombe lokombe ya mwana mboka onga na weye isakantura motema susi ala morele kelinga komerzete bolingo esili nanu te mwana mamama zongisa motema na ngai zongisa molema ce sont les yemen en direct de lui-même. Thank you. mela e Ayambi yo mama.